Bienvenidos a Rock entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, otro programa y, como no, como siempre, aunque normalmente no suelo decirlo, Quique Maiden a los mandos de, pues bueno, de este nuevo viaje que hacemos aquí en Rock entre Amigos Podcast para estar con vosotros. Hoy, de nuevo, vuelvo a estar un poco solo en el aspecto de que quizás habéis visto que tenemos, pues bueno, una charla, una entrevista con Mariscal Romero. Pero va a ser un poco más corto de lo habitual. Ante la brevedad, entre comillas, de esa charla que tuve con Mariscal Romero, pues bueno, he decidido hacer pues una especie de abertura explicando un poco, pues cómo no, quién es Mariscal Romero. La mayoría de vosotros sabéis demasiado quién es. Os pondré un poco en contexto cómo se realizó esa charla, esa tertulia. Y luego sí que me gustaría reflexionar sobre alguna cosa que surge durante la tertulia, que durará una media hora más o menos con Mariscal, que hay varios puntos que toco con él que me parecen bastante interesantes. Para hacer esta entrada he decidido poner pues a Obús, ese tema Deprisa del disco El que más, año 1984, de esa primera época de los Obús, pues podíamos considerar más clásica. A partir del 84-85 sabemos que un poco el movimiento del rollo, que fue en parte creado por el personaje principal que tenemos hoy en este programa, Mariscal Romero, pues bueno, a partir de ese año 84-85 podríamos decir que empieza un poco la decadencia, no porque la música sea de menor calidad, sino por, bueno, circunstancias de la música, del negocio, de los intereses políticos, sociales, bueno, todo lo que vino en esa etapa, ¿no? De mitad de la década de los 80, pues vino pues un poco ese declive, ¿no? En el éxito, en el crecimiento de nuestro movimiento, podríamos decir. Pues bueno, un clasicazo, como siempre, los Obús, una de las bandas más importantes del movimiento nacional, que en parte, pues como estoy diciendo, el personaje principal de este programa, pues es el principal artífice de la historia, ¿no? Por muchos motivos, sobre todo pues por esos primeros programas donde él empezó un poco a difundir el movimiento rockero, ya desde los 70. Y cómo no, casi nada, es que son programas como Musicolandia, Rock and Roll, es que es una auténtica salvajada. Luego él se va a Argentina, tiene Rock and Pop, y bueno, Rock and Pop, claro, es que estuvo ahí un montón de años, luego a mitad de los 90 vuelve de nuevo, requerido por Onda Cero, me parece que es el que requiere de nuevo los servicios de Mariscal para ponerse al frente un poco pues de programas de nuevo de rock, para volver a sacar a la luz pues bueno ese movimiento. Pero es posible que uno de los puntos principales sean otros, ¿no? Dentro de la importancia de Mariscal Romero en la escena nuestra, podríamos decir. Antes, como os he comentado, me gustaría meteros en contexto, ¿no? A ver, la entrevista, charla que tengo con Mariscal surge hace apenas un mes y algo, la posibilidad de poder hablar con él. Pero, bueno, entre pitos y flautas, Mariscal, pues como es normal, es una persona que hoy en día lleva un montón de tinglados todavía, 75 años que tiene el tío y lleva todavía mucho, ¿no? Mucho entre manos, está todavía peleando, ¿no? En el mundo del rock. Recordad que, bueno, continúa al frente de la revista La Heavy, tiene pues también sus apartados y también se encarga un poco de llevar el tema de Rock FM, que es algo que hablamos en la entrevista. Y todo eso pues hace que el pobre también pues vaya un poco de culo, ¿no? Con la edad que tiene. La cuestión es que, a ver, se intenta quedar con un poco de tiempo. Sí que es verdad que Mariscal, desde un principio, yo no tengo contacto directo con él en principio, hasta prácticamente la llamada en el momento. Entonces, pues bueno, por Israel, que es la persona que podríamos decir que me sirve de intermediario, que vais a escuchar más adelante en un especial que hemos hecho de AC/DC, pues bueno, intento contactar con él, vamos contactando, hablando, a ver cuándo se puede quedar. Pues es normal, Mariscal pues tiene el tiempo muy limitado. Y cuando vosotros sabéis que a mí me gusta mucho hacer las entrevistas largas, densas, que tocar todo lo máximo posible y sobre todo si es la historia del personaje, ¿no? Esa evolución y toda la historia. Bueno, vosotros sabéis demasiado cómo trabajamos en Rock entre Amigos. Bueno, la cuestión es que no se puede preparar porque surge la entrevista de prácticamente una hora antes de que... se realice. Israel se pone en contacto conmigo, a mí es que me encanta esto del metapodcast y saber un poco la intrahistoria de todo, ¿no? La cuestión es que Israel se pone en contacto conmigo, que le ha llamado un poco, que le ha avisado Mariscal que esa tarde tiene un hueco y que si quiero aprovecharlo, pues que es el momento, ¿no? Que quizás pues tardaríamos bastante más en poder tomar contacto, claro. En principio a mí me resulta un poco chocante porque no tengo nada preparado. No, a mí me gusta, aunque no tengo un guión, sí me gusta tener cierta dirección que seguir, ¿no? Ciertas ideas para que luego la tertulia o la entrevista pueda tener caminos diferentes por donde recorrer según el interés que va tomando la entrevista, ¿no? Ya sabéis que vosotros que no suele ser una entrevista a base de preguntas-respuestas. Es más una tertulia charla que, bueno, nunca sabes por dónde puedes tirar, ¿no? Bueno, la cuestión es que las circunstancias hacen que esta llamada, esta entrevista, sea más corta por este motivo. Una, porque Mariscal tampoco tiene todo el tiempo del mundo para para atender a Rock entre Amigos, pues más de una hora, hora y media, que solemos utilizar nosotros habitualmente, que incluso dos horas, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista, la charla con Thrill Killer, la banda americana... Fueron dos horas de grabación que el programa terminó editado y todo con casi tres horas. Pues bueno, todo eso hace que surja como ha surgido, ¿vale? Entonces, para que os ponga un poco en contexto, Mariscal, una de las cuestiones que suele plantear cuando tienes una charla con él, por lo menos a mí directamente fue lo que me sugirió, es intentar tocar lo menos posible lo que es su historia por el mero hecho de que prácticamente está escrita en cualquier parte. En cualquier parte podéis tener, pues sí que es verdad, la historia de Mariscal Romero desde sus inicios en la radio a principios de los 70, pues todo lo que hizo él con Chapa Records, bueno, con el sello Chapa, luego pues su evolución también como crítico, como director también de revistas, estuvo en Popular 1, Heavy Rock, lo que es actualmente la Heavy, también en cabeza... la Kerrang, ¿no? Esa revista clásica británica del heavy metal que se acerca aquí en España también a principios de los 90. Bueno, pues todo eso, ¿no? Entonces todo eso pues no se puede tocar en la entrevista porque aparte de tener poco tiempo, pues un poco también él, es verdad, te dice eso, ¿no? Que la importancia de su historia o de su vida tampoco es para tanto porque está escrita en todos los sitios. Tenéis también un libro donde te cuenta los 50 años de su vida. Vale, todas estas circunstancias hacen que esta tertulia, esta entrevista sea un poco diferente a lo habitual. Me centro principalmente en una serie de cuestiones que a mí me interesan, sobre todo de la actualidad, ¿vale? Un poco intentar que Mariscal nos cuente cómo ve la actualidad, ¿no? Cómo ve la actualidad y un poco el futuro también de nuestro movimiento. Bien, la importancia de Mariscal en el mundo del rock es que es innegable. Sí que os tengo que decir que para mí, personalmente, ni El Pirata, ni Mariscal, ni Mariano García en parte, han sido tres personas que a mí me hayan influenciado o me hayan marcado. Dentro del periodismo del rock, personalmente, a mí, como he comentado en algunos programas, nadie... ha sido alguien al que seguir. No por nada, sino porque no ha sido para mí lo importante dentro de la escena rock, ¿no? El único que quizás, por algunas circunstancias, sí me hizo tener cierto seguimiento y cierta rutina en tenerle un seguimiento, sobre todo a la hora de escuchar, fue Marión Muniesa, sobre todo en la etapa que estuvo, ese par de años que estuvo en los 40 principales. Pero bueno, y Mariano García cuando estuve en la Mili por sus programas y porque eran programas que yo podía escuchar en ese momento de manera fácil. Ni siquiera ni El Pirata ni Mariscal Romero han sido dos personajes que a mí me hayan llegado de manera fácil a mi pueblo. Antiguamente no tenías la posibilidad de escucharlos. Yo tenía muy mala conexión en Ontinyent a la hora de poder pillar emisoras como la COPE o Onda Cero. O sea, aquí era la SER prácticamente. La SER y los 40 principales eran las emisoras que llegaban bien. Y no sé, era en aquella época, sabéis que el tema de las antenas, un poco esas ocupaciones que había en los diales, pues Ontinyent siempre tenía una mala cobertura, una cobertura absolutamente desastrosa, y para mí, bueno, era complicado, ¿no? Pero es innegable el que Mariscal Romero es importantísimo en todo el desarrollo de la escena rockera en España. Bueno, me interesaba mucho conocerle y me interesaba mucho hablar con él, más que nada, pues bueno, por intercambiar opiniones, pareceres, y la entrevista, la charla es lo que es, pero bueno, tenemos la posibilidad de poder ampliarla más adelante porque, bueno, tengo que decir que me sorprendí gratamente, muy gratamente, del primer contacto con Mariscal Romero. Yo no es que tuviese miedo en absoluto, sí que tenía cierto respeto porque estamos hablando con una persona que lleva en esto del rock 50 años y yo, en el mundo de las ondas, de las redes sociales y de lo que son las plataformas digitales y todo esto de los podcasts, pues apenas llevo 5. Escribiendo sí que llevo muchos más años, pero bueno, soy una persona que prácticamente no me conoce nadie. Y poco a poco sí estoy creando un círculo cercano donde hay mucha gente que está dentro de medios y está dentro de la escena rockera. Siempre más cercana de la under, de la minoritaria, que de la, podríamos decir, un poco más mainstream, ¿no? Un poco más accesible. Tengo mis pequeños contactos dentro de ese mundillo, pero bueno, sobre todo mi gran influencia rockera para poder tener contacto es un poco más la under, ¿no? Entonces, yo tenía un poco de reparo porque yo soy un podcast. Nosotros somos un podcast. Sabéis que normalmente no personalizo. Nosotros somos un podcast. Un podcast no profesional, un podcast que quizás a veces somos un poco intrusivos, o sea, nos metemos dentro del mundo profesional, porque hacemos cosas que también tienen un poco que ver con lo que se hace en otros medios, ¿no? Un poquito más visibles, un poquito más mainstream y más generalistas en el mundo del rock. Entonces, nunca sabes cómo te pueden coger, podríamos decir, estos grandes tótems de la escena. Entonces, bueno, os cuento esto más que nada para que veáis a veces cómo es el contacto con una persona que lo es en parte todo en la escena. Cuando alguien que no es nadie se pone en contacto con él. En este caso estoy hablando de Mariscal. He tenido contactos con otra gente que he tenido un poquito, podríamos decir, un contacto con más decepción, ¿vale? Ha habido gente que en el primer contacto dentro de la escena grande que me han dejado muchísimo que desear, ¿vale? Pero sin embargo Mariscal Romero en los primeros momentos me ganó como persona. Me ganó muchísimo. Porque su primer impacto fue, su primer momento de entrar conmigo fue, primero, de una manera muy risueña, muy activa, muy dinámica, muy fresca y sobre todo preocupándose por qué es lo que yo hacía. ¿Qué hacía? ¿Cuántos años llevaba en esto del rock? ¿Qué era nuestro trabajo? O sea, el trabajo de Rock Entre Amigos. Dándome las gracias también en parte por atenderle, por tener esos momentos con él y sobre todo por el tema de Israel. Pues bueno, que le gustaba mucho pues tener gente como Israel o como en este caso Rock Entre Amigos a la hora de difundir un poco el mundo del rock, ¿no? En ningún momento me sentí una persona que en algunos momentos por el tipo de programas que hacemos podamos ser un poco intrusivos en el periodismo musical, podríamos decir, en la escena rock. Entonces mi primer contacto con Mariscal tengo que decir que fue brutal, fue absolutamente brutal. Así que bueno, una persona de la cual se habla mucho de él muchas veces, se habla a veces bien, se habla a veces mal, porque muchas veces la gente habla sin conocer, ¿vale? Y yo tengo que decir que yo no conocía a Mariscal Romero absolutamente de nada. Entonces, pues bueno, a lo mejor los ciertos comentarios que en algunos momentos se pueden hacer en redes por gente o incluso a nivel interno cuando hablas con otros podcasters, con otra gente, pues bueno, te das cuenta de que, bueno, a veces hay formas de opinar o pensamientos que es que en el fondo es porque no conocemos a la gente, ¿no? Aquí, así que rompo una lanza en favor de mucha gente que está en la escena del rock mucho tiempo y entre ellos, pues posiblemente el cabeza más visible y más importante junto al pirata sea Mariscal Romero. Así que para mí un placer, me sorprendió y gratamente me quedé pues muy contento. Muy contento y apenado porque la entrevista tertulia no pudo ser más larga. Bien, vamos a poner otro tema, ya que hemos empezado con Obús. Vamos con Leño, que es otro de esos discos que editó, en este caso, Chapa Records. Vamos con Más Madera, el disco Más Madera, el tema Sí Señor, Sí Señor, cómo no. Rosendo Mercado al frente, en ese momento Tony Urbano al bajo y Ramiro Penas a la batería. Este disco es uno de los, dentro de la trilogía de Leño, posiblemente el polémico, sobre todo por la producción de Teddy Bautista. La banda nunca estuvo contento con esta producción, hablando un poco de que Teddy Bautista en lo que fue la grabación hizo lo que en parte le pasó por los cojones. Y dejó a la banda un poco tocada en ese aspecto. Aún así, pues bueno, dentro de esa trilogía de los Leño, continúa siendo un gran disco. Y como ejemplo tenemos este Sí Señor, de Leño. Así que continuamos con uno de los discos más emblemáticos de la época de Chapa Discos. Continuamos con este programa, hablando un poco de Mariscal. Uno de los momentos quizás más importantes en la carrera de Mariscal, dentro de todos esos 50 años que lleva en la escena, fue Chapa, por supuesto. Chapa Discos es quizás, sobre todo con ese disco inaugural recopilatorio de Viva el Rollo, ahí ese grito un poco de guerra que siempre ha llevado adelante Mariscal, pues bueno, es Chapa Discos, por supuesto, una de las partes más importantes, ¿no? Pero también llevar hacia adelante los estudios Mediterráneo en las Islas Baleares. Hay un momento, bueno, los estudios mediterráneos sabéis que fue en Ibiza, fue un estudio que durante años pues estuvo grabando muchísimos discos, pero hay un momento en que se deja abandonado prácticamente el estudio y cuando Judas Priest, que había grabado ya algún disco en los estudios mediterráneo, decide ir a grabar el, me parece que es el Defenders of the Faith. Cuando llega allí se da cuenta que de que aquel estudio está absolutamente en ruinas, que está hecho pena, que no se puede grabar. Pero claro, ellos querían grabar allí, ¿no? Y allí tenemos a Dave Holland, batería de los Judas Priest, que decide pues hacerse cargo de del estudio y se pone manos a la obra a remodelarlo y a volverlos un poco a la vida. Ahí tenemos, como dice muchas veces Ian Hill o Rob Halford, una banda que venía de conseguir discos platino en Estados Unidos, y acercarse al millón de copias, hacer giras brutales, pues pintando y adecuando el estudio de los Ibiza Sound Studios para poder grabar ese futuro disco de los Judas Priest. Y Mariscal Romero será a partir de entonces más o menos el que se encargará de llevar adelante esos estudios. Por allí pasarán un montón de bandas, por ejemplo Ángeles del Infierno, pasarán Medina Zahara, o sea, pasarán un montón de bandas aparte de, por ejemplo, los Judas Priest o Loquillo y los Trogloditas, New, Santa, Panzer, bueno, muchos de los grupos que tenía en cartera también Chapa Discos. Bueno, nos quedamos entonces en este sitio, nos quedamos con un tema de los Judas Priest, del Defender of the Faith, personalmente uno de mis discos favoritos de los británicos. Vamos con el tema Love Bites, un tema que a mí es el tema que empieza un poco a darme ese paso que posiblemente luego tomaron los Judas Priest con el Turbo. Temas un poco más melódicos, un poco más accesibles, más pausados. Aquí la producción no es tan cuidada en el aspecto melódico, no empiezan a meterle esos elementos atmosféricos, podríamos decir, acompañantes de teclados, más un poquito más que suavizan la música. Aquí el Love Bites pues tiene ese estilo un poco más duro por el mero hecho de que la producción te lleva por este camino. Así que vamos con este clásico de los Judas Priest, Defender of the Faith, para continuar con este programa que nos llevará a una tertulia con Mariscal Romero. Safe! Continuamos con este programa. Una de las cosas que no se le puede negar a Mariscal Romero durante estos 50 años de historia en la escena es su manera de defender la música de rock. Siempre ha sido una persona muy visceral, muy vehemente, muy clara, no ha tenido nunca pelos en la lengua, ha sido brutal. Es un tío que tiene frases constantemente muy punzantes, pero bueno, eso es una de las cosas que hace que sea más mítico en la escena. Hay un momento, eso lo podéis encontrar en YouTube, pero os lo voy a poner, ¿vale? Es algo que hoy en día echamos de menos, ¿no? Muchas veces echamos la vista atrás y la verdad es que los 70, 80, incluso 90, tienen momentos, programas que son muy grandes. Tienen programas, personas, presentadores, que la verdad es que se echan mucho de menos ante la... Si fuera Mariscal, diría, ante la mierda de que tenemos hoy en día, ¿no? Y Mariscal ha habido veces que ha formado parte importante de esos programas, ¿eh? Porque yo creo que siempre ha sido la voz cantante, un poco ese personaje principal que ha estado guiando, sobre todo en los medios generalistas, y quejándose un poco del tratamiento que hemos tenido en la escena rock, ¿no? En comparación a otras. Entre ellos siempre esa disparidad, bueno, esa divergencia que hemos tenido con otros movimientos como el clásico rock español o la movida, por ejemplo, ¿no? Y él ha estado ahí presente en muchos de los programas. Uno de los momentos clave es el programa El Semáforo, con un Jordi Estadella de presentador, que es que a mí me parece uno de los grandes Jordi Estadella, un tío con un humor brutal, serio cuando toca, pero gracioso como el solo, de la escuela catalana de presentadores, que me parece que a mí, bueno, no es bueno comparar, pero me parece la mejor escuela que ha habido en España, ¿no? De presentadores y gente que ha estado al frente luego en muchas cabeceras de la primera cadena, por ejemplo, de la televisión española. Bueno, este programa El Semáforo, que por cierto estaba dirigido por Chicho Ibáñez Serrador, un programa donde daban vía libre durante un tiempo limitado para que tú hicieses lo que tú libremente quisieras hacer, ¿no? Luego, eso era una especie de semáforo en el cual tú, durante el momento en que estaba en rojo, tú podías hacer lo que tú creías. En este caso, Mariscal Romero va para hacer un poco una soflama, ¿no? Para hacer un poco un alegato sobre la calidad musical en ese momento, en el mundo de, podríamos decir, de la divulgación musical. Y durante ese rato que tiene, pues la verdad es que el alegato que hace es memorable, ¿no? Es curioso, me encanta cómo hay un juego ahí entre Jordi Estadella y Mariscal, que es totalmente mítico. Esto lo podéis encontrar en YouTube, pero para la gente que no lo conoce, os lo voy a poner. Son 10 minutos, pero son 10 minutos absolutamente memorables. Así que es un poco el ejemplo de la vehemencia, la visceralidad, la defensa que hace sobre nuestra música en pos de la que se estaba apoyando durante muchos años. Así que os dejo con este momento tan mítico para nuestra escena. La con Don Vicente Romero, el Mariscal Romero. Muy buenas noches y muchas gracias por venir. Buenas noches, Jordi, un placer estar aquí. Perfecto. Representando a la juventud y crítica rockera de la música de vanguardia de este país. En un programa tan vanguardista, con tanta expresión de poder autóctono, de la vanguardia, de la gente que realmente hace música con el corazón. Los rockeros nunca mueren, y los viejos menos. Tal vez antes de entrar en materia debería yo introducir un poco a los espectadores y al público en la historia de el Mariscal Romero, porque me temo que hay una generación entera que pues no sabe nada de usted. Después de aquellos legendarios programas de radio en los años 70 con el rock como bandera, desaparece usted y se va a América, ¿es cierto? Me voy a América, hasta en Argentina, en una FM que se llama Rock and Pop, trabajando hasta marzo del año pasado, que empecé aquí en Onda 10, en la cadena musical de Onda Cero, uh-huh. y veo que estás un poco desfasado, porque ya llevo 8 meses haciendo radio y no te has enterado. ¿Sí? No estoy desfasado, porque antes de que llegara noveno mes, que es el mes del alumbramiento y el parto, hemos querido que fuera usted un neonato aquí, al menos una, antes del parto neonato. Llevo ya 9 meses haciendo radio. Nueve meses, qué barbaridad. 7, o sea, eso sí es un parto. 7 a 11 de la mañana. 4. De todas formas, ¿por qué se fue usted? ¿Porque se fue? ¿O porque aquí ya no tenía que hacer? Porque este es un país, se ve la cara de algunos de los que están aquí y hay gente muy hortera en este país y aquí en el estudio. Sí. Bueno, usted ha vuelto a la radio española, pero veo que sigue usted con sus ideas fijas. Totalmente, o sea, totalmente. En contra de lo que son las fórmulas de radio manipuladas, de los 40 criminales, aquí hay muchos hijos de los 40 criminales, por lo que veo, y lo que son las listas de manipuladas, donde la música no es la parte vital de la cultura, uh-huh. sino que es manipulación pura para sacar esperpentos como el hijo de Julio Iglesias, por ejemplo, que veo que aquí debe haber algunas fans del hijo de Julio Iglesias. Veo que la edad no le ha moderado a usted en sus expresiones ni tampoco en sus pasiones. El rock. La cultura, Jordi. La cultura del rock. De la música ante tanta basura como se da en la radio FM de nuestro país. Vengo de un país, la Argentina, donde esa cultura prevalece mucho más en la radio que aquí. Se horterizó tanto todo que es impresionante que lo que decía antes, que el hijo de Julio Iglesias, que no sabe cantar, que es un bochorno escucharles cantar, sea una estrella en este país. Es impresionante. Pero lo que pasa es que usted realmente ha vuelto. ¿Y por qué ha vuelto? ¿Porque no hay nada nuevo bajo el sol o usted no ha sabido evolucionar? No, he vuelto porque la gente de Onda Cero, Onda 10, la cadena musical, me llamaron justamente a México cuando estaba entrevistando a los Stones para la emisora donde trabajaba y la televisión argentina, el Canal 11, Telefe, y me ofrecieron un contrato primero de 5 meses, la subida de audiencia fue espectacular, y firmamos un año más, y estoy aquí de vuelta a casa haciendo FM, que es lo que me gusta, pura FM, y sobre todo dando cultura musical, que creo que es lo que hace falta, en defensa de los músicos que en este país se dejan la vida a los locales de ensayo trabajando, y después ven con estupor que gente como Miguel Bosé, que berrea como un burro, que canta como un burro, puede tener estelares en televisión o vender discos. Que hay gente como la que está aquí que seguro que compran los discos de Julio Iglesias. Son compradores de Julio Iglesias. Aprovechese ahora que el semáforo está en rojo y nadie puede discutir sus impresiones, pero luego ya cambiará de color. ¿Usted cuál ha sido el pateo más memorable que recuerda en un concierto Miguel musical? Miguel Bosé, 91, Sevilla, el concierto de las leyendas de la guitarra, octubre. Él había organizado, el gobierno le dio el dinero para organizar ese festival, y tuvo el atrevimiento de cantar. Cantó un Sevilla, que ya hay en televisiones del mundo que lo transmitieron, como un burro, berreaba como era impresionante verle. El documento existe. Bosé, ese día le debían de haber prohibido cantar para el resto de su vida. Me temo que no tiene usted muchas simpatías por don Miguel, pero... El aspecto personal no tiene nada que ver, digo de Miguel como yo soy como, un crítico, como no cantante, lo olvides, George. Efectivamente. Crítico musical, dirijo de revistas y hago programas musicales. Pero esa escena de Bosé cantando el Sevilla, estaban desde Dylan a Steve Vai, Satriani, las mejores guitarras del mundo, Paul Rogers, uno de los mejores cantantes de blues de la historia, y lo miraban con estupor diciendo, ¿cómo este tipo canta? ¿O es una broma? ¿O es realmente el semáforo que ya lo estaba Serrador ensayando en Sevilla en el 91? ¿Usted a quién personalmente patearía, además de...? Hombre, a Enrique Iglesias, es horroroso. Que este país, que haya un comprador de disco, solo un comprador que compre el disco de ese chico, es horrible. O sea, el talento, como decía su padre, no se hereda. Pero que un tipo de esos cante, cuando en este país, en los locales de ensayo, hay chicos y chicas que cada día se dejan esfuerzo, dinero, sus horas de trabajo, y venga un tipo porque se llame Bosé, Iglesias, y tengan las televisiones, las casas de discos abiertas, eso es una de las injusticias más grandes que se da en la cultura de este país. Y hay que decirlo, Jordi. Sí, es fenomenal. Tanto en que su etapa. El señor Serrador me dio oportunidad de decirlo. Sí, pero en su etapa anterior como en la actual, usted ha criticado sin paliativos pues toda la música que se pinchaba en todas las emisoras. A las emisoras también las criticaba, a otros DJs, a los compradores de discos los está criticando, a los oyentes y a la Biblia en verso. ¿No le parece una actitud excesivamente pedante? Solo usted tiene la razón, Mariscal. No, Jordi, yo solo critico a los 40 criminales. Eso es notoriamente público. No me gustan este tipo de listas porque no dan cabida a la cultura y la música. Ahí los artistas, los músicos son luces de bengalas que se encienden y se apagan. Uh-huh. Y la música es cultura, como el cine. Es un arte del corazón, de la mente, del espíritu. No hay mayor satisfacción que escuchar con tu chica un buen disco clásico de los Beatles o de los Stones o de Miguel Ríos. Es una satisfacción enorme. El cine es fantástico, pero la música es la banda sonora de nuestra vida. Hemos amado, hemos llorado con música. Y en los criminales, en los 40, lo que se pone es basura en un porcentaje enorme. Y muchos talentos de este país nuestro han quedado marginados. A lo mejor detrás mía en esta banda hay algún músico que alguna vez hizo rock y que no llegó a nada porque el camino estuvo cerrado por los nombres ilustres como el impresentable del hijo de Julio Iglesias. Ya, pero cuando... Yo estoy una fobia y una filia. Pero cuando un cantante vende millones de discos, a veces es porque al público le gusta su música. ¿Usted se atreve a enmendarle la plana al público? Mire, con perdón, y no sé si... ¿Y si enmenda esa plana al público, usted lo hace por destacar o por llamar la atención? No, mire, Jordi, y no creo que se moleste el señor Serrador si lo digo. En este mundo, diariamente, 100.000 millones de moscas comen mierda, y la mierda no está buena. Uh-huh. Lo que pasa es que quien compra los discos no son las moscas. Yo busco la metáfora de esa expresión, sí, que es de un filósofo chino, además. Chino, además. Y el que filósofo dijo aquello chino, de que los gatos no importa si son blancos o no. Eso, a ver, está... Has estudiado, Jordi, me alegra gracias, estar contigo. Amable, por eso estoy aquí. Mi madre va a estar muy orgullosa de verme contigo porque le encanta que yo esté con gente. Dele usted mis saludos. Tiene cierta fobia a ciertas listas. ¿No hay ninguna alternativa, no hay ninguna lista que sea verosímil, fiable, creíble, que no esté manipulada? No, lamentablemente eso va muy en interés de la comercialidad. Y bueno, si el hijo de Julio Iglesias... Ah, por cierto, usted casi un minuto que no habla de él. No, sí. Sinceramente, las listas hay que tener mucho cuidadito y sobre todo la gente fijarse en un criterio, como se ve cine también, ¿no? La gente hace poco caso a los críticos de cine. En la música, más que le coman el coco, yo creo que lo que hay que hacer es sentirla con el corazón y descubrir uno ese talento, sobre todo los músicos que ofrecen calidad, con virtuosismo, con capacidad de hacer música, ¿no? Ahora se encenderá la luz verde y el público, este público que tenemos aquí en el plató, que no son moscas, como ve usted, es público, son personas, y que compran los discos que tal vez usted critica. Este público es una pena su veredicto. Que le haya costado tanto dinero al gobierno, y no al gobierno, al Estado, educarle, llevarlos a la escuela y todo esto, para que venga aquí con un cacerolo a pegar eso horroroso. ¿Le preocupa a usted el veredicto del público? Pero, me preocupa nada, porque estos señores, todo el dinero que nos ha costado al Estado español, educar a estos señores, ir a la escuela, sus padres, el dinero que se han gastado, llevarles por la mañana al cole con las legañas, hechos polvo, para que vengan aquí en un cacerolo, me importa tres pepinos. De todas formas, el cacerolo también es un símbolo de libertad. Piense usted que antes me ha confesado que usted sería capaz de patear. Y ellos tienen la libertad, en esa cultura y en esa inversión también está, de patear o de aplaudir. Pero aquí se hace justamente cuando el semáforo se pone, como ahora se va a poner. Pero yo los quiero también, verde. Yo los amo a ellos también. Bien. La verdad es que se podrá o no estar de acuerdo con usted, pero lo que no se le puede negar, y no, lo que no le puede negar nadie a Vicente Mariscal Romero, es su coherencia en su trayectoria profesional. Vicente Mariscal Romero, gracias por no cambiar, gracias también por atreverse a venir al semáforo. Gracias por estar aquí. Jordi, un placer estar contigo, un gran profesional de la radio y la televisión de este país. Muchas gracias. Y además ahora le invito, si le parece, a contemplar una belleza totalmente heavy. ¿Puedo bailar con ellos? No sé si se atreva cuando la vea de cerca, porque ella es nuestra incomparable Marlene Moreau. Y sabe darle al pico cuando le conviene. Será cantante de boleros o rockero. Si hay una manifestación, irá el primero. Lo que reivindique. Lo mismo le da. Le importa. servir para trepar. Y ahora hay más, más, cada día hay más tipos de oro con carne. Viene más, más, patria que le estás, pico de oro, te va bien. Le encanta pronunciar palabras bien sonantes y así disimular que es un ignorante. Quiere ser concejal de algún ayuntamiento, porque lo cultural, tío, es el mejor invento. Y si es necesario para destacar, cambiar de chaqueta, cambiará sin rumor de ropa interior, porque el caso es pillar un buen lugar. Y ahora hay más, más, cada día hay más picos de oro con carne. Viene más, más, patria que les das, pico de oro, lluvies. Le importa más a este país hablar en vez de hacer. Un pico de oro puede aquí ascender al poder. Ten cuidado con él, va de legal, pero es solo un charlatán. Ten cuidado con él, duro con él, con su labia fatal te hipnotizará. Tras ese audio tan maravilloso del semáforo, recordemos, sería sobre el año 95, lo podéis encontrar en YouTube, junto a otros programas míticos, como ese que lo tenéis también en internet, por cierto, en YouTube, como ese Jóvenes y Carrozas que sacó Jesús Hermida, fantástico, sobre el año 82. Un poco lo que sería una lucha periodística o crítica entre la movida y el movimiento rock y el rollo. bestial. Creo que fue absolutamente genial. Y junto a ellos, pues bueno, tenéis muchas otras maneras de poder disfrutar de Mariscal Romero. Recordaros que hoy en día está en Rock FM. Algo que sale aquí en la tertulia, lo tenéis como en el decálogo, que habitualmente habla pues, de 10 discos que para él han sido importantísimos en su vida. Pero bueno, habéis escuchado también, tras el audio ese que os he puesto de él en el semáforo, habéis escuchado Pico de Oro de los Barón Rojo. Este tema, Pico de Oro, lo interesante es que está un poco tirado a matar, ¿no? Ya Serpa nos contó en esa entrevista, ahora ya casi 2 años, casi nada, cómo se pasa el tiempo, pues los problemas que tuvieron con el sello discográfico, con bueno, también las emisoras de radio, para que este tema, porque era el single, que pudiese ser divulgado, porque era una crítica mordaz. Un poco sobre el negocio musical. Estamos ya en los últimos momentos, ¿no?, de la mítica formación. Ya un declive bastante, bastante visible. Ese disco Tierra de Nadie, muy reivindicado por mucha gente, pero sin embargo, pues a nivel general, un disco bastante menospreciado. Ahí ya pues, está claro que queda un poco lejos de esa mítica etapa que termina un poco con el Algún Lugar de la Marcha. Fantástico disco del año 85. Así que nada, tremendo, tremendo tema. Y bueno, yo creo que poco más antes de entrar en la entrevista. Vamos a meter un tema antes de entrar en ella. Vamos con una rara avis, en parte, porque Chapa Discos no solo editó rock duro. Editó también otras cosas un poco más suaves o diferentes. Incluso a pesar de que luego Mariscal Romero, por ejemplo, tuvo esos encontronazos con el movimiento de La Movida, también Chapa se encargó de editar algún disco post-punk, que fue un poco el germen de esa movida. Y entre ellos, como no, tenemos a Caca Deluxe. Vamos a meter un tema bastante representativo de lo que era por esa época el post-punk, lo que luego ya dio un poco más al movimiento de La Movida, lo que en Inglaterra sería los New Romantics, porque bueno, ya os contamos un poco con ese especial, podríamos decir, del rock oscuro de principios, finales de los 70, principios de los 80 hasta la actualidad, tanto en España como tenéis también ese Más Generalista, que fue uno de los primeros programas especiales que hicimos. Así que bueno, como ejemplo, para que mucha gente a lo mejor lo viva un poco despistada, no sabe de qué estamos hablando, aquí os ponemos a Caca Deluxe con el tema Pero Me Aburro, de ese disco Canciones Malditas, uno de esos casos extraños de esa etapa de Chapa Discos. Así que os dejo ya directamente tras este extraño tema con la charla con Mariscal Romero. Por cierto, si no pasa nada durante la entrevista, para que no vaya toda seguida sobre media hora con un ritmo muy alto, igual meto un tema o dos por el medio de a lo mejor de lo que se está hablando en ese momento. Eso os lo digo antes de que empiece a editar ese programa. Así que nada, posiblemente sean temas más actuales, porque salen nombres un poco actuales, salen nombres clásicos. Ahí, pues bueno, espero que os guste esta charla que tenemos el señor Mariscal y Kike Maiden. Así que nada, os dejo con Caca Deluxe y luego va esa entretenida tertulia entre Mariscal Romero y servidor. Pero me aburro, cojo a mi nena, le doy un beso, le Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa y hoy vamos un poco deprisa porque tenemos pues una especie de entrevista express con uno de los personajes más importantes que han habido pues en España en lo que es nuestra escena del rock. Una persona que cuando yo hablé con Fernando Galicia me comentó si ha habido algún momento importante en la escena del rock, Mariscal Romero estaba ahí. Así que Mariscal, un placer que estés aquí. Bueno, se ha hecho de rogar y tardar por la que tenemos encima con las imprentas e intentando que la heavy no desaparezca y aquí estamos todos luchando. Lamento, Quique, un poco la tardanza porque teníamos el compromiso a través de nuestro gran colega allá en Mallorca, Israel, de hacer esta entrevista. Es un placer estar, nunca mejor dicho, entre amigos y colegas, ¿no? Correcto. Mira, una vez estás comentando el tema de que estáis cerrando la revista, intentando pues que no se cierre, estamos pasando unas épocas que el formato físico, pues ya hace años que estábamos pasando por una crisis bastante galopante, y a mí me encantaría saber en estos momentos lo que supone mantener una revista física en el mercado y mantenerlo de tal manera que todavía se considere importante, Mariscal. Bueno, las imprentas han duplicado los costos, la distribución otro tanto, es una lucha, pero ante los apocalípticos que pensaban que el papel se borraba, como cuando llegó el vídeo, ¿te acuerdas de aquella canción? El vídeo mató a la estrella de la radio. Babel, parecía que la radio se moría y la revista más fuerte que nunca. De hecho, el editorial de este mes, que yo escribo en la revista, en la 445, que es la que acaba de salir a la venta, con Slick en portada, pero hay 7 recuadros. Y yo en ese editorial de este número digo portadas. Todos quieren estar en el papel, o sea, las multinacionales. Nuestro problema cada mes es saber qué ponemos en portada, lo cual quiere decir que el papel todavía para los artistas y para muchos seguidores sigue siendo una biblia. Esto está más claro que el agua. Nosotros nos mantienen los suscriptores y la gente que todavía va con sus 4,50, esperemos mantener el precio mucho tiempo, al kiosco a comprar la revista. O sea, el papel sigue teniendo un magnetismo fascinante. O sea, por mucho que la gente diga, los kioscos están abiertos, han cerrado muchos, pero la gente lo pide por correo. Hay un culto al papel que se ha heredado. De hecho, tenemos suscriptores que son hijos de sus padres, ¿no? Ya gente de una nueva generación que siguen manteniendo el culto al papel. Cuesta mucho porque los tiempos están como están, pero fíjate que en los kioscos la mayoría de las revistas que subsistimos somos las de rock. Correcto. No olvidemos que la Rolling Stone, mi edición española, que estaba sufragada y financiada por el grupo Prisa, tuvieron que cerrar. Y nosotros, los Popular 1, la Heavy, Metal Heavy, seguimos en los kioscos. Quiere decir que hay un público muy fiel que todavía tiene ese culto y que quiere su papel leer. Si lees la revista de este mes, yo la estaba leyendo el pasado fin de semana, y es un contenido tan rico, con entrevistas, con telefonazos, con fones, con reportajes, con críticas, que eso es lo que le ha hecho cumplir este año 40 años a la Heavy. El que somos gente, somos amigos, somos gente de este palo y que realmente nos emociona todavía recibir a The Cool, ver a los Cool en portada, ¿no? O a la Creedence Clearwater Revival, ¿no? Esto es la magia, ¿no? De seguir en los kioscos durante 40 años. Mucho ánimo, mucha pasión por el rock and roll y qué es lo que nos une, ¿no? En parte es un poco paralelo a lo que ha ocurrido con el formato físico del audio, ¿no? De los CDs, los vinilos, que también tuvieron una época, parece que prácticamente desaparición, y también están teniendo su pequeño auge y están cogiendo también fuerza y importancia de nuevo en el mercado. Bueno, hay gente, yo tengo amigos míos, no sé tú, y supongo a los que nos escuchan también, que cuando se casaron hace unos años, cuando llegó la invasión del CD, se casaban, o amigas también, no estoy discriminando hombre-mujer, que claro, se casaban y había gente que tenía 500 en vinilos y la mujer o el hombre decía, no, yo esto no lo limpio, ni esto lo quiero en casa. Hubo gente, y de hecho yo tengo algunos álbumes de aquellos de los singles, ¿te acuerdas? Plastificados, sí, que me los encontraba en la basura. Tengo dos o tres que lo tiraba la gente a la basura, como cuando llegó la invasión de las plataformas, que los vídeos VHS la gente los tiraba. Ahora hay gente que se quiere cortar las venas porque entran en las plataformas de venta esta y ven que discos que tiraron a la basura hoy llegan a vender a valer 1.000 euros, aquellas ediciones españolas que tanto se cotizan en el mercado internacional. Es que el vinilo tiene alma, coño, o sea, es lo que yo digo. No puede sonar igual un pincho con 10.000 canciones que un vinilo que fueron los discos grabados para ser reproducidos así. Es mágico, eso es mágico. Yo recomiendo a la gente que no tiene tampoco los CDs. No. En un momento determinado va a haber un revival del CD también. Correcto. ¿No? Yo estoy de acuerdo contigo. Además, ya se está avisando el tema de que los CDs van a volver un poco a tener ese auge. Yo, para mí, es un formato muy cómodo el CD en ese aspecto. A mí, para el coche, para cualquier sitio, no soy mucho de utilizar USBs ni pinchos, como tú dices, ni nada de eso. Me encanta tener una portada que mirar de vez en cuando, aunque vaya en el coche. Y me gusta tenerlo en la mano, me gusta saber que lo tengo ahí y no que lo tengo en el aire. En el aire me parece que no lo tengo. Claro, fíjate lo que ha sido yo en el Leyendas del Rock, en los festivales y en Inglaterra también. Últimamente hay hasta puestos de casete, lo que era la cinta ancha, o sea, lo que era lo primordial del gran suceso cuando aparece el casete, ¿no? Con los reproductores. Ahora se están vendiendo, de hecho Metallica ha sacado en casete, hay algunos... Iron Maiden, correcto, porque el casete tiene esa vida también, porque esos discos fueron grabados para ser reproducidos tanto en vinilo como en cinta abierta, que llamábamos la cinta ancha, ¿no? O sea, que es mágico cuando hay calidad y hay un histórico. Esto es lo que no tiene el pop. El pop es una pompa de jabón. Es un Kleenex que se usa y se tira. Pero ¿quién ha tirado su colección aquí que de Zeppelin o de Hendrix? Es verdad. Claro, Mariscal, una cosa. Mira, tú ahora mismo tienes página web, estás con lo de la Heavy, tienes mariscalrock.com, tienes varias cosas, varias plataformas en ese aspecto a la hora de divulgar. A la hora de enfocar una página web y luego que la revista sea atractiva, ¿cómo enfocáis esas diferencias? Para que, claro, la gente entrará habitualmente, diariamente a la página web para información, para lo que sea, ¿no? Pero luego las revistas, tú sabes que muchas veces se recogen mucha información de lo que hay en páginas web y eso, supongo que se amplía, pero ¿cómo lo intentáis hacer que sea atractivo para que se siga comprando esa revista? Pues esto, mira, en el número 445 de este mes, está Manensky, The Cool, La Creedence, Dead Daisies, Alter Bridge, fíjate qué abanico, o sea, hablamos con el batería original de La Creedence, o sea, que entrevista exclusiva. Manensky nos recibieron aquí antes de tocar en un festival hace poco. Es libre de entrevista exclusiva, es un contacto. También la gente nos va marcando lo que quiere. El mes pasado la portada de Ozzy ha sido un suceso enorme, un número ya incunable y que si lo puedes pillar, pillarlo. Con ese Ozzy esperándolo desde hace un montón de tiempo, a ver si en el 23, ¿no? Lo que demanda el lector y también la actualidad, o sea, estamos donde tenemos que estar, en los festivales, a pie de escenario, pateándonos la calle, buscando resquicio para las críticas, es mantener una revista viva, o sea, huimos del refrito y todo lo que tenemos es muy original, muy muy muy hecho para el filo de la actualidad, lo que te decía. ¿Qué tiene que ver la Creedence con Slipknot? Pues sí, están en la portada este mes. Y ese es el secreto de que la revista lleve 40 años en los kioscos y que se siga vendiendo en Latinoamérica y que siga siendo un culto. O sea, en algún momento hemos pensado dedicarnos solo a la web, que es más rentable. O sea, que no hay que pagar una imprenta, que no hay que pagar un distribuidor. Pero es que nos da pena también, porque hay mucha gente que quiere el papel, que quiere sentir en la mano ese placer de lectura, ¿no? De una revista tan viva. Y reitero, yo este fin de semana estaba leyendo la revista al completo y dije, joder, qué contenido más rico, ¿no? Porque luego están las páginas de Rolling Stone también, con mucho talento emergente. Hay un abanico enorme de lectura y que reafirma la persistencia de la revista como tal. Luego la web, pues fuimos de los pioneros. En el 97 ya yo terminé aquí en aquel matinal que tenía en Onda Cero y me volqué porque sabía lo que se venía. Y en los últimos tiempos también, pues compagino lo de Rock FM, que empecé con un diario, y ahora con una cosa muy bonita que es el decálogo, desmenuzando discos, historias, muy bonito. Esto es pasión, esto no, es una profesión, pero también es una pasión. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous, tonight is gonna be the loneliest. A few lines that I wrote in case of death. That's what I want. That's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing. Time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torturous. Tonight is gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. If you left me, part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, a part of me. Desde tu situación, ¿vale? Que es un punto de vista relativamente amplio, ¿no? De toda la escena nacional, sobre todo, y sobre todo también internacional, sabes que los rockeros somos gente bastante contradictoria, ¿vale? Siempre estamos quejándonos de que no nos hacen caso, de que los medios grandes, de que los generalistas... Y cuando hay bandas que tienen cierto éxito o se salen un poco de la norma y alcanzan estatus que a lo mejor, pues bueno, no están dentro de lo que los rockeros decimos, pues bueno, es que son demasiado comerciales, ¿sabes? Por ejemplo, caso de Mago de Oz, Warcry, bueno, etc., un montón de bandas. Una persona como tú, que estás ahí, que tienes que mediar, que tienes que tener contacto con bandas grandes, con bandas que se consideran relativamente comerciales, que algunas dicen que se han vendido, desde tu situación, tu punto de vista, tiene que ser a veces difícil mantener un equilibrio, el saber tratar a todas las bandas. ¿Cómo, desde el punto de vista de Mariscal Romero, vive todo eso? Quique, te remito a la portada de este mes. Ya recibimos palos a través de las redes de qué coño hace Manensky en la portada de nuestra revista. Okay. A mí qué me importa que hayan estado en Eurovisión. Al contrario, son buenísimos. Si escuchas la discografía de esta banda, es rock, puro rock, porque han ganado Eurovisión, ya no pueden estar en la heavy. ¿Cómo que no? Ahí están en un recuadro, con una entrevista espectacular de unos tipos que aman el rock and roll. Yo creo que ese ha sido el secreto de la revista, que siempre ha tenido la mente muy abierta, sin caer en el austerismo. De hecho, en el editorial este me reproduzco una célebre portada, que no sé si tú tienes, que ya es un incunable también, que es aquella portada tan polémica en la cual pusimos a Slash, ¿con quién? Con Marta Sánchez. Joder, eso... Eso fue la colaboración. Eso es una de las portadas que nos cayó de sí, todo, sí. Nos llamaban... Eso fue en abril del 97, correcto. ¿Te acuerdas cuando vino? Sí, sí. Bueno, eso nos cayó, nos llamaron menos bonito de todo. Llamaban al teléfono de la redacción, soy unos sorteras vendidos y tal. Y con Maneski no tanto, porque ya la gente está más acostumbrada a este mainstream de que cabe todo siempre que esté en tu palo. Pues es un poco de la gente que se escandaliza y dice, no, y estos italianos, ¿no? Que no, es que es una banda de rock que ha ganado Eurovisión. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo ha ocurrido varias veces? Pero de todas las maneras, antes me has comentado, por ejemplo, que tenéis suscriptores que son hijos de pues gente que ya estaba suscrita en años anteriores y tal. ¿Estás viendo que la regeneración de gente joven en este aspecto, estás viendo cierta regeneración? ¿Estás viendo que hay gente joven que se une un poco a nuestra causa, entre comillas, eso de nuestra causa? Cualquiera que haya ido a los conciertos últimamente de Metallica, de Iron Maiden, ojalá que vuelvan a CS. Lo hemos visto, o sea, ya van abuelo, padre, hijo, ya tres generaciones yo he visto en los conciertos. Sí. Chavales de 10 años con la gorra de CS, el padre y el abuelo. Esto ya es una realidad, esto es imparable. O sea, es así, se ha regenerado porque hay gente que guarda los vinilos, esto como la buena literatura, o sea, los libros de Borges, o de cualquiera de estos próceres, de Kafka, la gran literatura, no se tiran, o sea, se guardan. Puedes tirar la literatura de Reverte, por poner un ejemplo, ¿no? De Reverte, que son bestsellers. Bueno, pues este tipo de bestsellers, en un momento determinado pasa de moda y lo tiran. Pero claro, los libros de Borges, la gran literatura, Joyce, o sea, no lo vas a tirar nunca, o sea, eso se guarda en casa y se relee, y esto pasa con la buena música, o sea, la gente, que era lo que se veía principalmente en los basureros cuando cundió el pánico con el CD, pues eran discos de esto, de Miguel Bosé, de todo, pero difícilmente te encontrabas un disco de Led Zeppelin o de Deep Purple, o sea, imposible, o sea, ese es el ejemplo claro de que hay una regeneración afortunada porque hay un background y hay un sostén muy muy cultureta, muy muy de profundidad, o sea, disfrutar de los solos de Led Zeppelin, ese alquimista con Led Zeppelin, yo todavía me pongo el vinilo y con perdón me corro, o sea, es así de sencillo, Quique. Yo creo que nos une un poco esa pasión a la gente que tú aglutinas en el rock entre amigos, ¿no? O sea, sí. como pues eso, Israel, gente que no es una cuestión yo estoy en un lado y en otro, sino que estamos en un mismo barco de calidad, de que nos gusta, de que defendemos esto. Y no te olvides que han querido cargarse esto siempre. De pronto aparecen los Oasis, oh, el rock ha muerto, sí. Esto es lo nuevo, mira dónde están los Oasis, y míralo con dónde están Metallica, CC o Iron Maiden. O sea, siempre hay una llamada como diciendo, ya se acabó, ya viene lo nuevo, esto. Y bueno, y míralo, o sea, el heavy este mes, desde la Trident Zamansky a los Dave Daisies con Glenn Hughes al frente, o Alter Bridge, que es lo más futurible, una de las cosas más futuribles que tenemos con Miles Kennedy al frente, ¿no? O sea que. Estamos, hemos hablado bastante de lo que es el aspecto digital en cuanto al formato físico, en el aspecto sobre todo de la revista, de los temas que llevas tú un poco con lo de la Heavy, pero si tuviésemos que analizar un poco la situación actual de cómo está la música, sobre todo en nuestro estilo, que es el rock duro, el rock, rock clásico, heavy metal, y en el tema de plataformas digitales, cómo estamos enfocando la música rock cara a la gente joven para que nos consuma. ¿Tú crees que hemos tardado un poco en reaccionar, en poder entrar en este tipo de plataformas, hacerles caso? Igual hay otras músicas que nos han ganado el terreno. ¿Cómo lo ves desde ahí, Mariscal? Reggaetón va a haber siempre. O sea, estos tipos del conejo malo este, el Bad Bunny. Esto es todo el gran business de las grandes compañías, que en el momento en que dejan de facturar algo mínimo, se buscan de la manga pues el conejo loco o lo que sea. Tenemos que convivir con eso, es lo que yo le digo a veces a los grupos cuando se quejan. Esto es rock, si no sería lo que tú decías antes, ¿no? Si el rock no es puñetero, reivindicativo, idealista, es pop, coño. O sea, entonces, estamos donde estamos, los grandes medios se acuerdan de esto cuando vienen a CDC. El heavy ha vuelto, no estúpido, eres tú el que has vuelto al heavy, no el heavy ha vuelto a ti. Cuando las grandes televisiones, cuando vienen los grandes grupos, o sea, vamos a tener que coexistir como se está coexistiendo. Pues toda la radio que tenemos las 24 horas, sobre todo los tramos de directo por la tarde con Muniesa y con Jason Senador, de una jornada más joven, metemos un montón de talento emergente. Las páginas de la Heavy este mes están llenas de nuevos gente con muchas ganas de trabajar, gente que está en las redes, pero no vamos a querer nunca que el rock esté entre a las 10 de la noche en Televisión Española. Porque ahí hay un borreguismo que es de lo que se nutre el poder. Por eso los políticos se matan por la televisión, porque es un público cautivo, borreguil, al cual le das mierda y dices, ay, gracias por darme mucha mierda. Pero estamos en otro lado de la cultura. Esto es cultura. Esto es otra historia. No tiene nada que ver. El Bunny, esto, todos estos del reggaetón, de todo este rollo que invade el planeta, Rosalía, todo esto, van a existir siempre, porque es lo que quiere el poder, esas cosas amables de gente que no les toca las pelotas. Por eso a Roberto Iniesta no lo quieren ver, pero mira cómo llena estadios sin tener una resonancia pública. Es un ejemplo solo de tantos como hay, o Sociedad Alcohólica, un montón de grupos nuestros que no están, que no asustan a la mamá y a los niños en el telediario, pero que están, o sea. El rock será siempre así. Esta es la filosofía, es el target, lo que tiene, lo que es. Yo, lo que sí que es verdad, que muchas veces hay como si dijésemos un poco de queja por parte del rockero. Por ejemplo, tú que, como has comentado en este caso, que llevas Rock FM también, estás ahí un poco peleando a la hora de divulgar un poco de rock, siempre se ha quejado la gente de que Rock FM es un poco inmovilista a la hora de divulgar grupos, que se basa en un repertorio muy, muy escueto, siempre las mismas. ¿Realmente tienen en parte razón? ¿Puedes rebatir esto perfectamente? Bueno, es que yo no soy la cadena, pero chapó, jamás hemos tenido una cadena de radio con 1 millón de oyentes. Correcto, eso está clarísimo. Lo que pasa es que es una fórmula de classic rock, la gente se olvida. La fórmula tal como que está estudiada, se ha inventado, es una fórmula de classic rock, lo que ponen es clásicos y demasiado, que hay programas especializados por la noche, lo para que la gente cuando se quiere meter con algo, ese idealismo de Ayatollah, no, es que esto no, lo escuchen por la noche, que está Rodri Contreras con el motel, que pone de todo, desde lo más extremo a lo más legendario, pero la fórmula en sí, desde que empieza el Pirata por la Mañana, es totalmente hacia un classic rock, que es un poco la lo que también hay en las emisoras americanas, ¿no? O sea, que realmente no hemos tenido nunca una radio donde puedas escuchar rock de verdad, o sea, que no te clavan a ole ole con Metallica. O sea, que es una radio de rock, es Rock FM y punto. Y con toda su grandiosidad de tener 1 millón de oyentes, que es lo que también pide ese tipo de oyente. Lo que quieren es por la mañana escuchar el pirata, escuchar ACDC y escuchar el humor, y luego durante el día pues esos clásicos que la gente le encanta, pues se monta en el coche y están 20 minutos, media hora, y están escuchando la banda sonora de su vida. Es el éxito de Rock FM. Ojalá que Radio 3, que una emisora pública, porque Rock FM es una radio privada. Ojalá que Radio 3, que son los que tenían que hacer esto, pusieran más rock y no tanto mamoneo indie, ¿no? O sea, porque sí es la radio que pagamos todos, pero Rock FM han encontrado ese hueco donde que lo tenían que haber hecho ya hace mucho tiempo muchas cadenas, pero ellos vieron, fueron visionarios, y ahí está. M80 tuvo que cerrar porque Rock FM triplicaron la audiencia, porque Radio 80 era la única que ponía algo bueno, pero para escuchar un disco de Cool tenías que comerte cuatro de basurilla. O sea, celebremos que Rock FM es un fenómeno que nunca hemos tenido en este país. O sea, este país nunca, desde que estuvimos en Onda Cero por la mañana, yo haciendo aquel matinal, luego vino Muniesa, el pirata también, lo que era aquella cadena de la musical de Onda Cero, no se ha vuelto a dar un fenómeno de tener realmente una audiencia. Nosotros nos fuimos con 700.000 oyentes en los 90, cuando vinieron los Stones, por la mañana en el matinal Romero Show, aquello, cuando yo volví a Argentina, y luego ya, pues lo que es un poco la historia mía de los últimos años. Tú sabes que durante los 80 y los 90, sobre todo, la radio y la prensa escrita era fundamental para que la gente se informase. Bueno, erais una influencia tremenda. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo he comprado discos de leer críticas de la heavy, de, bueno, en aquella época heavy rock, de las revistas que compraba yo, sobre todo en aquellos años, y es que erais influencia que compraba cualquier cosa que marcabais que era buena y tal. Esa influencia supongo que habrá bajado. ¿Cómo ves tú hoy en día esa influencia de esa prensa escrita, esas páginas web de vuestra radio? ¿Continúas viendo que sois influyentes? ¿Sois tan importantes? Sí, porque nos lo curramos, o sea, porque subsistimos. Si no, estaríamos muertos, estaríamos cerrados. Uh-huh. O sea, la web, estamos libres en gente entrando, la radio se escucha un montón, la revista se vende. Si no, no existiríamos, tío. O sea, esta, la realidad es esta. Si no tienes esa influencia, las multinacionales se matan porque metamos en la portada a sus artistas. O sea, ese es el mejor baremo. Sí. Que Universal o Sony, las grandes compañías, llamen para decir, oye, que queremos portada este mes de la Heavy. O sea, hay posibilidades. Eso lo dice todo. O sea, está claro que seguimos teniendo, somos gente de credibilidad, no somos cuatro minjuji que nos hemos reunido ahora con una imprenta para sacar una revista de Heavy con cromos. No, somos gente muniesa, ha escrito 20 libros, o sea, es otro luchador de este negocio, con otro equipo de más gente joven, ¿no? Con Jason Senador, con Juan Destroyer, con un equipo de colaboradores donde hay gente veterana, pero también hay gente muy joven escribiendo. O sea, la influencia sigue existiendo, porque si no estaríamos muertos, no estaríamos ya viviendo de esto, afortunadamente, ¿no? Bueno, con muchos problemas, pero pero subsistiendo. Has comentado antes que el rock no está en los grandes medios porque somos molestos de verdad. ¿Molestamos tanto? No te he entendido esta pregunta, Kike. Bueno, vamos a ver. El rock siempre se ha dicho porque, sobre todo desde el aspecto político, social, un poco del negocio, la música rock es molesta. O sea, que claro, molesta eso, a la gente. Eso está claro. El poder no quiere. El rockerío. Ya lo cuento en el libro que escribimos con Mariano. O sea, el poder no quiere rock. El poder quiere vaselina. O sea, gente que... se la clave sería así, muchas gracias. O sea, esto fue lo que pasó con la movida, ¿no? Como la gente de los nuestros llegaron al poder y no querían ni vernos, porque sabían que no nos íbamos a callar en el momento que hicieran algo feo. Entonces, la gente del pop, la gente de la movida, todo esto, han sido mucho más permisibles y mucho más hedonistas en ese aspecto, ¿no? Sí. Eso está clarísimo. O sea, además, se quita la ayuda posible que pueda tener cualquier acto de cultura reivindicativo y ya te matan, en parte. O sea, nosotros vivimos sin ningún tipo de subvención. Correcto. Esto lo sepa la gente. Radio 3 la pagamos con nuestros impuestos. Sí. O sea, nosotros vivimos del lector y de la publicidad. Está clarísimo. ¿Y tú crees que si tuviésemos muchos más medios nos apoyaran, realmente es la música rock, rock dura, heavy metal? Eso no se va a dar, eso es una quimera. Es una quimera. O sea, yo llevo haciendo radio desde finales de los 60. Es el estado natural nuestro. O te metes en otro barco, o sea, o si estás en este, estás condenado, entre comillas, a vivir una cierta marginalidad. Correcto. Pero fíjate que marginalidad, la de Maiden haciendo estadios alrededor del mundo, o la de Metallica, o otras tantas bandas, o Slipknot, o Rage Against the Machine, por hablar, o Pearl Jam, o sea, por no, o Guns N' Roses, esa gente está arrasando a todos los niveles. O sea que es el estado natural de este tipo de música, que tiene mucho, mucho atractivo para el oyente, para la gente que busca algo diferente, que no se conforma con las fórmulas, con las redes fórmulas. Pero también tiene su inconveniente, que los grandes medios no le gusta que a la hora de cenar las familias vean a un peludo como Axl Rose arrancándose los huevos. Esto es un poco lo que es, pero es como tiene que ser esto. O sea, no busquemos psicópatas al canto, no busquemos, esto es lo que hay. Yo, sobre todo, se lo digo a los músicos cuando se quejan: joder, es que no nos dan bola, es que, tío, te has metido en un mundo a canción tecno o a reggaetón, para que tengas una oportunidad en las televisiones. Pero en este target vas a estar condenado, entre comillas, a que la gente se acuerde de ti cuando regresan y hacen estadios, pues los Rolling Stones, los AC/DC o los Maiden o los que llenan estadios. Sí, es más, por ejemplo, las plataformas digitales, incluso las condiciones a la hora de recomendar cómo tienen que subir los temas o lo que aconsejan a las bandas es todo lo contrario de lo que normalmente se hace en la música rock, que siempre intentamos tener un disco decente con buenas canciones, darle al cliente, entre comillas, al seguidor, un buen producto, y sin embargo esa plataforma digital, que en parte es un poco putada para nosotros, lo que quieren es un consumo rápido, tema corto y cuanto más pronto se olviden mejor para que consuman otras. Tú mismo lo has dicho, o sea, lo has expresado perfectamente bien. Es lo que hay, Quique. No hay para más. Sí. O sea, que tenemos que convivir con esto, pero disfrutando mucho. O sea, yo el nuevo disco de Ozzy es un bombazo enorme. El de Slipknot también. La vuelta de Cool, ¿no? Eso nos revitaliza a nosotros, ¿no? O sea, el ver cómo hay tanto talento. Que está el sobre, o sea, que tenemos también un entorno nuestro muy congratulante, ¿no? Cuando saca estos discos y nos emocionamos. Sí, yo creo que incluso tenemos una escena nacional que es brutal, con una calidad soberbia, pero sí que es verdad que repasando un poco las revistas que tengo yo de la heavy y toda la historia de la heavy rock, recuerdo que el número uno es Saxon, por ejemplo, y empieza a haber números que van a posterior, Judas Priest, tal, Iron Maiden, tal. Coño, y sin querer, Mariscal, al final son nombres que continúan hoy en día y cuesta mucho aupar las bandas nuevas, no porque no hayan, sino porque a la gente le cuesta mucho hacer caso a esas pequeñas bandas que están surgiendo, Mariscal. No, pero se están abriendo huecos totalmente. Hemos tenido la puerta nuestra, la anterior es Arts and Me. O sea, que hemos tenido Creator, estoy hablando de la última portada, Schenker. O sea, el espectro se ha abierto mucho, conviven los grandes con toda esa hornada de gente joven. O sea, Ghost también fueron portada a lo largo de este año. O sea, el panorama está más rico que nunca y más variado por todas las vertientes, es muy importante. Bueno, Mariscal, no te quiero robar más tiempo, la verdad. Gracias por haberme dado este ratito y espero pues que sea para... Bueno, una segunda parte. Ya lamento claro. No tener mucho tiempo. Quique, un abrazo fuerte para Israel también, que es un tipo fantástico, seguidor enorme. Y que nada, sigan mucho ánimo este rock entre amigos. Un abrazo muy grande. Te espero por Madrid, si vienes algún momento, para que vengas a visitarnos aquí a la radio con Mariano, con Muniz y conmigo. Estamos todas las tardecitas aquí en el barrio de la prosperidad, donde emitimos a través del mariscalrock.com nuestra radio. Y nada, seguir peleando, luchando, y que nada, que os acerquéis a los quioscos, que no os olvidéis de nosotros y no os olvidéis de la heavy, porque ahí seguimos peleando gracias previamente a este tipo de gente, a estos rock entre amigos, que está la gran realidad, ¿no? Un abrazo muy grande, besos, vasos, abrazos, y nos vemos en los conciertos, ¿vale? Perfecto, Mariscal, hasta pronto. Larga vida. Take it. Suck. Bien, ya habéis escuchado la tertulia. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado. Y como os había comentado anteriormente, iba a poner varios temas durante la entrevista con Mariscal Romero, así que habéis tenido la oportunidad de escuchar el recién tema editado. Cuando estéis escuchando pues estas palabras, pues hará poco que habrán editado los Maneskin ese tema Tonight Is Gonna Be The Loneliest. Un tema que a mí, curiosamente, me ha resultado muy parecido a uno que tiene Miley Cyrus. Perdonad un poco esta comparación, pero bueno, no deja de ser, la verdad, siendo sinceros, yo ahí concuerdo bastante con Mariscal. Me parece una banda interesante. Creo que, bueno, es un estilo de música que a la gente joven, sobre todo, pues le llega mucho. Tiene la suerte o esa doble vara de medir que decimos, pues por el tema de haber sido, sobre todo, su nombre a partir de Eurovisión, tener más fama. Eso tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, una banda como Lordi le pasó parecido. Y, pues, sin embargo, Teras Betoni, que poco tiempo después, me parece que era una banda sueca, también lo intentó, pero bueno, ellos fallaron en el intento. Se quedaron, creo que, séptimos o octavos o algo así. Y poco se supo de ellos a partir de ahí. Así que, bueno, Maneskin está aprovechando ese éxito que le ha dado primero Eurovisión, que es un empuje. Y luego, si la banda nos sirve, la banda nos seguiría hacia adelante y no iría creciendo. Sí que es verdad que es una banda que está participando mucho en festivales que no son exclusivamente de heavy metal. Son festivales un poco que manejan todas las opciones, desde el rock más clásico a, en este caso, quizás incluso podíamos meter que reggaetón, por decirlo de una manera, ¿no? Son festivales más genéricos. Las circunstancias, pues bueno, ni idea, supongo que es porque son un grupo reclamo dentro del rock. Y poco más, este tema, pues bueno, va a ser parte del futuro de ese próximo disco de los Maneskin, que bueno, no dejan de ser una banda muy interesante. En medio de esa tertulia también habéis podido escuchar pues lo nuevo de Ozzy Osbourne, Immortal, bueno, en este caso en inglés, Immortal, tema que le va que ni anillo al dedo a él, porque bueno, es inmortal. La verdad es que, joder, mala hierba nunca muere, y aquí Ozzy parece que esté siempre a punto de traspasar el umbral, a punto de llegar al túnel ese, con la luz al final del túnel y esos señores de la oscuridad esperándole, pero bueno, ahí mantiene su vida. Y bueno, y continúa sacando obras para la gente que sobre todo es muy fanática del señor de la oscuridad, pero vosotros sabéis, yo ahí no os voy a engañar, que no es una de esas personas que a mí me llamen mucho la atención. Siempre he pensado que es un personaje que tiene su importancia dentro del rock, pero para mí es un personaje súper valorado, excesivamente valorado. Pero como todo, esto son cosas subjetivas. Lo interesante de este tema, por ejemplo, es que con él participa el guitarrista de Pearl Jam, Mike Reddy. Y bueno, como sabéis también, pues bueno, nuevo disco que en Estados Unidos ha tenido una entrada en listas brutal y que parece que ha hecho que vuelva el Señor de las Tinieblas a la vida. Parece que estuviese, como os he comentado, un poquito con ese pie dentro del ataúd, como Drácula, pero bueno, parece que tenga más vida que el mismo Drácula, que era milenario. Al final habrá que ponerle el nombre a Ozzy de Ozzy Matusalén. Pero bueno, como os digo, ya habéis escuchado eso. Y bueno, como tema final de la entrevista con el señor Mariscal, pues habéis tenido a The Cult, que han vuelto de nuevo a la vida. Otra banda reclamo, otra banda que tras muchos años de silencio, de problemas internos, donde Billy Duffy y Ian Astbury pues tuvieron sus encontronazos después de esa etapa tan monumental con esa tríada de discos, con cada uno con su estilo. Tenemos ahí el Love, cómo no, el Electric y el Sonic Temple. Qué triada más diferente, y a la vez, pues bueno, que nos marca un poco la evolución de la banda, de ese Love, pues bueno, más gótico, más oscuro, más esotérico. El Electric, que es, bueno, pura esencia rockera, AC/DC, podríamos decir. Tiene todos esos elementos de marca registrada de la casa, de los AC/DC, pero bueno, con esos toques de The Cult. Y el Sonic Temple, que bueno, ya es más heavy, ya tiene esos ramalazos más duros. Y luego sí que es verdad que tienen algún disco que también está bastante bien, pero bueno, esa tríada es la clásica. Y ahora vuelven pues con el Under a Midnight Sun, acabada de editar, y habéis escuchado el tema Vendetta X. Bueno, una cosa, mientras estoy haciendo esta edición para ponerlo en tras la entrevista y alargar un poco el programa con datos que yo creo que son de vuestro interés, esta semana ha sucedido lo del infarto del pirata. Parece que se esté recuperando bien, así que, bueno, desearle todas las suertes. Espero que en el momento en que escuchéis esto, pues ya esté recuperado en casa sin ningún problema y que vuelva, pues bueno, a esa cadena, a ese Rock FM, que es su lugar habitual en los últimos años y que continúa siendo, pues bueno, la representación más importante, ¿no?, de nuestra escena, a pesar, pues bueno, como he comentado anteriormente con Mariscal, no sé, de esas críticas que tienen un poco del sector más true, podríamos decir, ¿no? Más puro, más visceral, podríamos decir. Y antes de dar por finalizado este programa, pues sí que me encantaría reflexionar sobre alguna cosa que hemos comentado en la entrevista. Primero de todo, sobre todo el gran trabajo que ha hecho Mariscal con Heavy Rock y luego a posteriori con la Heavy. También acercando, como he dicho anteriormente, la etapa de Kerrang y su papel también en revistas como Popular 1, ¿no? Unas revistas un poco más generalistas que tocan un poco más el rock en general, incluso el pop. Pero, claro, el papel es que es importantísimo. Y si la gente que hoy en día no compra tanto papel, no utiliza por las revistas ni los fanzines, pues se dará cuenta, diferenciándolo con lo que está hoy en día más de moda, que es la web, ¿no? Son las redes sociales y todo eso, es que realmente es muy diferente leer algo por el móvil o por el ordenador que para leerlo en papel, ¿no? Incluso científicamente está estudiado que se queda mucho más en nuestro inconsciente lo que lees en papel que lo que lees en una pantalla, ¿no? Eso es algo que está estudiado al 100%, y para mí, bueno, sobre todo mi reflexión principal es lo que él ha comentado, ¿no? Que a pesar de que una página web es mucho más rentable y requiere relativamente menos esfuerzo y económicamente es mucho menos llevadero, o sea, mucho menos pasado, mucho menos gasto, ellos insisten en mantener el clásico papel, ¿no? Mantener un poco la esencia de la tradición, porque en el fondo no deja de ser algo así, ¿no? Un poco la tradición. Así que bueno, yo creo que mi reflexión principal es que a veces hay que dar las gracias que gente como Mariscal Romero continúe peleando por sacar a la luz y en los kioscos pues mensualmente ese papel, ¿no? Esa revista en papel. Eso es uno de mis reflexiones más importantes. La otra quizás sea me da la sensación que muchas veces hacemos un poco la guerra, cada uno por su cuenta, ¿no? Y estamos un poco divididos. Lo que es la escena under en el aspecto de podcast, de fanzines, incluso sellos discográficos, quizás siempre nos hemos sentido o se ha sentido un poco menospreciado o dejado aparte por los grandes medios, ¿no? Durante una época, sobre todo en los 90, en el crecimiento de lo que fueron los sonidos extremos, hubo una época en que tanto los fanzines como los programas de radio un poco así más independientes, lo que sería piratas, las emisoras de barrio, llegó incluso a cruzarse con la escena un poco más mainstream, ¿no? Más generalista rockera. Hasta tal punto que llegaron algunos escritores de fanzines o de pequeñas emisoras de radio a colaborar en grandes revistas o en grandes medios, ¿no? Fue algo que duró una cierta etapa, pero que luego posiblemente se fue un poco dejando y que se separase, ¿no? Yo creo que eso fue un poco a partir de la crisis de los 2000, sobre todo en el aspecto de la venta de discos y etc, ¿no? Todo eso yo creo que hizo que cada uno, el metal extremo se fuese por una parte, un poquito el rock más generalista se fuese por otro, bueno, que empezasen a hacerse un poco cada uno la guerra por su cuenta, que es lo que hemos comentado. Es algo que a mí me duele un poco. Y sí que me gustaría que en el futuro se uniese un poquito más todo, que hubiese un apoyo más grande. No sé si vosotros lo veis desde ese punto de vista. Yo quizás sí que lo vea. Pero agradezco que gente como Mariscal Romero no vean el mundo de los podcasts, el mundo de la radio un poco más independiente, como algo intrusivo en sus medios. Y lo hace, por supuesto, colaborando o ayudando a gente como nosotros, ¿no? Participando en nuestros programas de manera pues fácil y en el tiempo que dispone, ¿no? Por tanto, bueno, un poco esta reflexión va más por remar todos en la misma dirección e intentar que todo esto no continúe de esta manera, ¿no? Aquí llegamos entonces, de alguna manera, a Rock FM. Una de las cuestiones que le planteo yo es un poco el inmovilismo o la crítica que se hace ante cómo funciona Rock FM. Y él, claro, él contesta claramente que es una classic rock. Y eso es verdad que muchas veces nosotros no caemos en ello, ¿no? La classic rock es un estilo de programa muy generalista, muy al gusto de todo tipo de rockeros, sobre todo de los rockeros más clásicos. Por tanto, se mueven en un baremo de temas muy accesible para la mayoría de la gente y muy conocida. Esto lo que hace es una escena muy amplia, muy fácil de llegar a la gente, un target. Esto lo que hace es un target muy amplio de gente que está en el mundo de rock pero no es seguidora fiel, y también nuevos seguidores, nuevos jóvenes, ¿no? Luego tiene un formato Rock FM muy parecido a la radio clásica de toda la vida, de los 40 principales, Europa FM, M80, como él ha dicho, pues un poco Rock FM ha ocupado ese lugar que tenía un poco M80, como él dice, M80 pues era un programa que cogía más amplitud, te cogía pues la escena rockera clásica, te cogía el pop, te cogía el new romantic, te cogía el post-punk. Bueno, te cogía mucho más amplio. Rock FM te coge un baremo un poco más rockero, más puro. Pero claro, te funciona con un magazine matinal como es el del Pirata y su banda. Por tanto, bueno, desde ese punto de vista, la verdad es que poco se puede reprochar, ¿no? Ahí esos números, 1 millón de personas que siguen esta cadena, ¿no? Este Rock FM. Es que 1 millón de personas es una auténtica salvajada. Y luego te dice que sí que es verdad que luego hay otros horarios en los cuales pues sí que se acercan a otros estilos, pero claro, son ya un poco horarios diferentes, no tan habituales, y por tanto hay poco que reprochar, y yo ahí sí que creo que Mariscal lo explica de manera fácil de entender y sin ningún problema. El tema del rock es molesto. Yo creo que, aunque se siga peleando en el aspecto de que, bueno, el rock sigue siendo un estilo de música que da mucho por el saco, yo, analizando personalmente el reggaetón o el trap o cosas así, es que yo creo que son más molestos esos estilos de música. ¿Qué pasa? Que tienen una construcción musical, tienen un tipo de composición, tienen un estilo tan marcado que la gente que se siente identificado con esa música, pues prácticamente le gusta todo, pero le gusta todo durante poco tiempo y se pone a consumir otra. Por eso yo creo que es una música tan adaptable a plataformas digitales y fácil, entre comillas, de manejar a la hora de vender, ¿vale? Yo sí que creo que esos estilos de música son más adaptables al consumo rápido que el rock, que tiene una forma más compleja, tiene un punto de vista mucho más dificultoso y más a largo plazo. Estamos cansados de que canciones no nos entren a la primera y que con el tiempo se conviertan en clásicos de nuestra vida. Es que eso es que eso no tiene sentido en otros estilos de música, como es el reggaetón o es el trap o es el pop. Es que son estilos de música que no tienen nada que ver, que necesitan un primer impacto para llamar a la gente, para ese consumo rápido. Y sin embargo, el rock necesita una pausa, necesita mascar con el tiempo, un disfrute, una relativa meditación para terminar adentrándonos en él y que entre en nosotros. No creo que el rock continúe siendo algo molesto. Yo aquí sí que discrepo con mucha gente. Y entre ellos quizás con Mariscal. Durante un tiempo, por supuesto, el rock fue mucho más molesto que, por supuesto, la movida o lo que luego fue el clásico rock español, de que hacían Ducandúo, Los Rebeldes, Radio Futura, o sea, grupos que cambiaron con el tiempo, que se transformaron de la movida al rock clásico español, al rock de los 80, de grupos como El Norte, grupos como Tantango, es que podíamos hablar de Los Secretos, o sea, es que no tienen absolutamente nada que ver, pero bueno, a partir de los 90 nos convertimos en algo un poco más, no sé, yo creo que más fácil, no sé, con un mensaje mucho más menos impactante. Por tanto, no, aquí sí que yo discrepo un poco con él. Pero bueno, continuando, vamos a poner otro de esos grupos que se ha quedado un poco en el olvido del sello Chapa. Vamos con Mermelada. Está claro que Obús, Santa, Leño, Ñu, Barón Rojo, Bloque, Asfalto, es que son los nombres que más se nos han quedado de esa etapa, ¿no? Ahí tiene un poco de menos aquí, sí, una pullita. Qué pena que Zarpa, por ejemplo, no fichase con Chapa en ningún momento. Una de esas bandas precursoras de nuestra escena, ahí Vicente Feijóo al frente. Pues bueno, una pena porque yo creo que con Chapa hubiesen sido mucho más grandes. Pero bueno, aparte de esto, como he dicho, vamos con Mermelada. El tema Es Mejor Así, una versión de los Rolling Stones. Tema que editaron, me parece que fue en el año 79. Aquí tenéis un clásico rock. Banda que se ha quedado un poco en el olvido, pero que editaron en Chapadiscos en esos primeros años de nuestro rollo. Y llegamos prácticamente al final de este especial. Siento mucho que haya sido un poco de esta manera. Siento mucho no haber tenido más tiempo. Así todo, por la Mariscal Romero le doy las gracias por aparecer en Rogue Entre Amigos. Pero bueno, lo único que voy a decir antes de terminar este programa es que, a pesar de lo que ha dicho Mariscal, otra de las cosas que yo discrepo un poco es que las portadas de las revistas, sobre todo de la Heavy, continúan teniendo como reclamo bandas que tienen prácticamente 30 años para arriba de historia. las últimas portadas de la Heavy, por ejemplo, ha sido Creator, ha sido Judas Priest, ha sido Iron Maiden, ha sido AC/DC. También es verdad que en alguno ha habido Greta Van Fleet, ha habido Slipknot, pero Slipknot tienen cerca de 30 años también, ¿no? Ha habido, bueno, alguna cosa, como él dice, pues Maneskin, The Cult, pero The Cult es que tienen 40 años de historia. Es que continuamos viendo que el reclamo de las revistas es un reflejo de cómo está la escena. Te vas a ver a Iron Maiden y son 60.000, 40.000 o 50.000. Te vas a ver a Judas y son 15 o 20.000. A Halloween y son 15.000. Te vas a ver a AC/DC, pues igual 60. Te vas a ver a Metallica y lo mismo. Luego te vas a ver a cualquier otra de las bandas que hay un poco pues, por debajo, en los recuadros un poco más pequeños o en las partes interiores de la revista. Y es que, no sé, apenas te pueden llenar algo de 100 o 200 personas. Incluso las bandas medianas es que no son ni rentables para los promotores. Es que me cuesta mucho aceptar un poco cómo está en ese aspecto, ¿no? La diferencia tan grande que hay de los grandes reclamos, un poco el segundo escalón, ¿no? Y no decir ya el tercero y el cuarto. El segundo escalón, pues sí, bueno, quizás a lo mejor bandas un poco más pequeñas, pero que deben de ser el reclamo de la siguiente, ¿no? De lo que son los sucesores de los grandes, pues esos Sabaton, que han sido portados también de la Heavy, pues Powerwolf, Volbeat, Avatar, pues bueno, son grupos que están a mucha distancia todavía de los grandes, ¿no? Si vemos los primeros números de la Heavy de los años 80, principios de los 80, pues es que fueron Saxon, Iron Maiden, Judas Priest, Acep, y de los españoles, Barón Rojo, Santa o Bush. Cuando Bush saca algo, continúan siendo un reclamo relativamente, ¿no? Y qué decir de, pues a lo mejor, de bandas como Barón Rojo, que a pesar de todos los problemas, pues bueno, continúan teniendo, a pesar de estar separados o con todos esos problemas, algo de reclamo. De todas formas, me resulta curioso que Mariscal, durante la entrevista, pues nos haya comentado que todavía reciben llamadas de sobre todo sellos grandes. Supongo que serán pues, sellos como Warner o como Sony, en el aspecto más de multinacionales, o quizás Nuclear Blast, Century Media, bueno, sellos que sobre todo son los más grandes en el aspecto del rock duro, que continúan buscando la portada, ¿no? Ser la portada. Yo supongo que será un poco más un hecho de acaparar la imagen principal de una revista, el reclamo principal, el continuar estando ahí delante, y que no te quite ese sitio pues otra banda, ¿no? Un poquito a lo mejor más el aspecto de lucha de egos que realmente lo que luego significa en el aspecto de divulgativo o a lo mejor del rédito económico, ¿no? Me continúa llamando la atención, es una cosa que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, eso es un poco pues, el estar en el escaparate, ¿no? En la primera plana, por decirlo de una manera, ¿no? No creo que lleve mucho más allá. De todas maneras, bueno, no deja de ser algo importante para una revista, ¿no? Que el formato físico cuesta tanto de sacar, como nos ha comentado Mariscal, y siempre llama la atención eso, ¿no? Que continúe habiendo una lucha por aparecer en esa portada, sobre todo, y acaparar mensualmente pues esa imagen, ¿no? Y claro, y esto, claro, esto me lleva un poco a otra de las frases que me ha comentado durante la entrevista Mariscal, y para mí es la clave, en parte de todo, y sobre todo para una banda, ¿no? Y es que cuando una banda entra en el circuito del rock duro, sea underground, sea un poco más mainstream, hay que saber dónde vas, ¿no? Y él, como él bien ha dicho, es que somos una banda de rock, somos heavy metal. El heavy metal tiene un nicho de mercado muy marcado, sabes a dónde vas, sabes que vas a tener más dificultades de lo normal, más dificultades que una banda de rock normal, más dificultades que una banda de pop, no digamos ya dentro del reggaetón y todo eso, que en los últimos años pues tienen un mercado mucho más fácil, mucho más amplio, las redes sociales, las plataformas digitales pues están hechas más afines para ellas. Y cuando uno monta una banda de rock, más en los últimos años, pues sabe a lo que va, ¿no? Y es que normalmente se te va a quedar como algo de ocio, de divertimento, y que es más complicado tener éxito con una banda de rock que ser un futbolista de éxito, por decirlo de una manera. Pero bueno, quitando eso, pues nada, despedimos ya este programa, este Rock Entre Amigos con Mariscal Romero, y nos vamos con una curiosidad. Nos vamos con Zumo de Radio, el tema La Plaga, una versión que hace Mariscal Romero, que sale pues en esa compilación que editó Chapadiscos, donde él aparece pues en, podríamos decir, prácticamente toda la cara B del disco. Son varias versiones que hace Mariscal Romero como cantante, así que nos vamos con esta curiosidad. Espero que a Mariscal no le moleste. Vamos con esta curiosidad, nos despedimos en este programa que espero haya sido entretenido para vosotros. Un placer, como siempre, Quique Maiden. Y nada, esperamos que continuéis disfrutando de nuestros programas y enseñándoos, divulgando un poco lo que ha sido nuestra escena y lo que sigue siendo el presente y el futuro de nuestro estilo musical. Así que nada, hasta pronto. Hola. Buenas, soy el chico de antes. Es que se me ha colgado. No sé si habré colgado yo sin querer. Nada, disculpa. Mira, es que Mariscal está todavía terminando la otra llamada, ¿eh? Vale, no te preocupes. Vale. Vale. Ah, mira, ya no, justo acaba de terminar. Espera pues un momento, te lo paso. Mira. Vale, muchas gracias, ¿eh? Venga, nada, chao. Hola, ¿eres Mariscal? No, pero ya te lo paso. Estaba comprobando que había llegado la llamada bien. Un saludo, chao. No te preocupes. Hola. Hola, Mariscal, ¿cómo estás? Disculpa, este pequeño... que hemos tenido, lo siento mucho, ya sabes cómo andamos aquí, como locos, con la revista, con las imprentas, con todo, luchando como locos. O sea que, pero encantado, quería hacerlo desde hace mucho tiempo, pero es lo que hay, Quique, esto es lo que hay, ¿vale? Oye, Mariscal, que no pasa nada, además lo entiendo, si nosotros que somos un humilde podcast ya vamos de puto culo, ¿cómo tenéis que ir vosotros que lleváis 50 tinglaos? O sea, que imagínate. Porque, ¿tú qué haces? ¿Periodismo? ¿Te dedicas a esto? No, esto podríamos decir...